No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Hoy, desde la Ladera de Cali, celebramos nuestra emisión número 22 de nuestra radio semanal de la Fundación Secucol. No estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y nosotros. No estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y nosotros. Si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Queremos agradecer a todas las personas que han participado de nuestra radio. Organizaciones amigas, vecinas, niños y niñas, profesores y a toda la comunidad que en conjunto hacen de esta radio comunitaria un ejercicio comunicativo para todas y para todos. Para esta emisión radial tenemos varias voces y relatos que escuchar, entre ellas las letras del cantautor Edson Belandia con la canción Montañero y los versos muy esperanzadores de Eduardo Galeano sobre la niñez. Queremos caminar la memoria, recorrer los caminos de nuestro pasado y de nuestros ancestros y ancestras. Queremos hacer eco a sus voces al preguntarnos algo que nos late desde muy dentro. ¿Por qué es importante la memoria? ¿Por qué es importante la memoria? ¿Por qué es importante la memoria? Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras. Por medio de audio, por WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y todos los lunes en vivo a las 6 p.m. por la página de internet www.radioslibres.com. No dejes de escucharnos todos los lunes a las 6 p.m. y sigue enviando tus audios porque esta radio es de todas y es de todos. Porque no estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Si nos tenemos a nosotros y nosotras. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Buenas tardes, mi nombre es Anderson, del grado 4 y 5, para dar un saludo a mis profesores, profesoras, amigos y amigas de Secucol. Muy buenas tardes, un saludo a todos de la radio. Era para informarles que seguimos con la huerta, con el proyecto de la huerta Cimarrón. Quiero hacer una invitación a todos, a los que se quieran unirse a este gran proyecto, y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Seguimos tejiendo memoria y recordando las luchas de la mano de procesos hermanos. Bogotá, nuestra ciudad capital, es un territorio que ha recibido a miles y miles de personas de todo el país, pero también es un territorio de muchas injusticias y exclusiones. Por esta misma razón es que han surgido desde diversos barrios populares muchas expresiones organizativas que buscan aportar a la construcción de territorios más dignos. Por eso hoy nos comparte su historia y su lucha las compañeras y compañeros de la Escuela de Arte Taller Sur, desde la USME Ancestral. Hola, mi organización se llama Escuela de Arte Taller Sur. Nació en el año 2013 con personas que enseñan las diferentes manifestaciones del arte. la música, el teatro, la danza, entre otras. Se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usme. Allí vamos los niños y las niñas, también los jóvenes y adultos, a aprender. En Taller Sur creemos que las transformaciones sociales pueden darse a través de las expresiones artísticas. Por eso defendemos nuestros derechos y el territorio por medio de la creación, producción y circulación del arte. Nuestras luchas parten de la defensa del territorio, la defensa de la educación pública, así como la educación popular, los derechos de los niños y niñas, el derecho del arte y a la cultura. Nuestro mensaje: no dejemos de soñar con un país diferente, lleno de colores y música y alegría, donde la vida vencerá. Cartas sonoras. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras. Para romper con la distancia y compartir territorios. Cartas sonoras. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Caminamos la memoria, recorremos los caminos de nuestro pasado, habitamos las historias de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Queremos recordarles, queremos homenajearles, queremos saber por qué es tan importante la memoria. Así que esa es nuestra pregunta del día, porque territorio para las comunidades es sinónimo de memoria. Familia para las comunidades es sinónimo de memoria. Nuestras ancestralidades son la memoria viva. Y nosotros, niños y niñas, somos quienes hacemos viva esa memoria. Somos quienes revivimos esa memoria. Es importante porque uno recuerda los buenos momentos que pasó, los buenos momentos que pasó con Secucol. La pregunta de la memoria es una buena pregunta, porque la memoria es la que nos tiene activos, como para hacer las tareas, como para recordarnos de muchas cosas que hemos hecho y demasiadas cosas más, etc. Buenos días, mi nombre es Annie Rangel. Bueno, para mí la memoria es la capacidad de memorizar, es indispensable para un desarrollo físico y emocional óptimo en los seres humanos. Es la capacidad de recordar lo pasado y decir lo que pensamos y lo que sentimos. Hola, buenas tardes, soy Juan Camilo. ¿Y por qué es muy importante la memoria? Pues la memoria es vital para el ser humano, porque con ella sabemos quiénes somos, quién es nuestra familia, y si salimos de casa, pues recordamos el camino para volver a nuestra casa. Y pues imagínense una persona que sale de la casa y ya no recuerda cómo es el camino de regreso. Entonces sería muy triste una vida así, sin memoria. Para mí lo importante recordar es, por lo menos, que cuando usted le dicen, mire, tal parte tiene que ir, y a uno se le olvida, entonces llega un compañero y lo escucha, entonces lo puede recordar. Para mí importante la memoria es, digamos un ejemplo, ¿no? Que mañana es el día de la madre, entonces uno no se acuerda y pues uno le puede, o alguien le puede decir o puede preguntar. La memoria para mí es recordar experiencias vividas. Es muy importante porque de ellas podemos reflexionar para no cometer el mismo error dos veces. La memoria nos recuerda a nuestra niñez, a esos días en los que disfrutábamos jugar con nuestros amigos y abuelos, a esos días de los que nos caíamos y nos volvíamos a levantar para seguir jugando y aprendiendo. Todo esto nos hace recordar nuestros momentos felices del pasado, que nos ayuda a ser mejores cada día y a levantarnos. Bueno, para mí la memoria es algo que nos da el espacio no solamente de recordar esa parte triste y dolorosa sino que nos retrocede a esos aquellos instantes de iniciativa de construcción de paz, por cambiar este mundo, por aquel grito que se lleva a cabo a una sola voz: no queremos más guerra, donde nos lleva a un mismo sentir, mostrar a través de nuestra resistencia lo que se está viviendo y pasando. Y podemos decir de que la memoria, podemos resaltar las luchas y el camino empatando en ciencias, donde nuestras fuerzas como pueblo, por aquellos, aquellas que fueron involucradas en masacres, donde queremos retroceder a esos basta, no más, asimismo teniendo nuestra esperanza presente. Buenos días, profesor y estudiantes de ECOL, mi nombre es Roberto Susullo Herrera, soy de grado quinto y hoy les vengo a hablar sobre el tema ¿por qué es importante la memoria? Para mí la memoria es importante porque nos trae lindos recuerdos, diversión, bueno, también tristeza porque nos recordamos de nuestros seres queridos que siempre amamos, pero sobre todo miramos nuestro futuro, nuestros lindos recuerdos cuando estuvimos jugando y todo. Espero que les haya gustado mi relato y gracias. ¿Por qué es importante la memoria? La memoria es importante ya que esta ha ido pasando en generación en generación. Por ejemplo, la enseñanza que nos han dejado nuestros ancestros, en general, el manejo de nuestra cultura, de nuestras tierras. Pero no solo eso nos enseñaron muchas cosas más. Por ejemplo, todo el sufrimiento, todo lo que tuvieron que pasar nuestra gente cuando el Imperio Español llegó a colonizar nuestras tierras americanas, y por todo lo que tuvieron que hacer para poder ser libres. Por eso digo que la memoria es importante, ya que esta nos ayuda a reconocer todo lo que nosotros somos y por qué somos. Buenos días, mi nombre es Yulexi Nazaret. ¿Por qué es importante la memoria? Desde el punto de vista vital, la memoria, que está basada en la sabiduría de la experiencia, es muy importante porque gracias a que podemos reflexionar sobre nuevas vivencias, podemos evitar no tropezar dos veces en la misma piedra al recordar el pasado a través de la memoria. Pues, profe, yo puedo aportar apoyando a mi comunidad, ayudándole a resolver los problemas, todo, profe. El territorio, como estamos haciendo nosotros, por lo menos vamos a hacer una olla comunitaria. Todos ponemos para hacer la olla comunitaria, para la gente que necesita la comida, profe. Justicia. Montañero es el nombre de la canción de Edson Belandia, cantautor colombiano de Piedecuesta, al norte del país, muy querido por sus letras críticas y llenas de poesía. Esta es una canción que elabora con niños y niñas. Montañero, su nuevo álbum de canciones para niños, conecta con el espíritu de Sócrates y también refleja el paso del tiempo, a excepción de la montaña. En el primero florecen los coros infantiles en canciones y carácter pedagógico, si se quiere. En cambio, este último resume ambiente familiar gracias al desparpajo de la grabación en los estudios Cine Chichera en Piedecuesta, lugar de residencia de Belandia en el nororiente colombiano, y la presencia de Adriana Liscano, su compañera en voces y coros, y la de su hijo Luciano Aguad, también en voces y coros, a cargo de los dibujos y las ilustraciones del libro que complementan las canciones fantásticas de un disco apegado a la tierra, o mejor, a la montaña. La Jodiencia, sintonizarás la... Vengo a cantarles sin afinar, porque mi canto no es especialista, no es especialista, porque mi canto vengo a cantarles sin afinar. sin afinar, pero exclusivo. Lo que les canto no se repite, no se repite. Lo que les canto sin afinar, pero exclusivo. Vengo del monte, soy montañero. Siempre me arrebato, siempre me devuelvo. Siempre me devuelvo, siempre me arrebato. Vengo del monte, soy montañero. Siembro guayabas, vendo por bultos, pa'l que le guste su bocadillo. Su bocadillo, pa'l que le guste. Siembro guayabas, vendo por bultos. Agua panela uyuyuy, te sube la chichuy. Si miro flores, me arrimo al árbol. Si miro moras, me antojo de una. Toco de una, si miro moras, si miro flores, me arrimo al árbol. Voy por la trocha, llevo guitarra, no se me agotan los repertorios no se me agotan. Voy por la trocha, llevo guitarra. Lo que yo canto tiene secreto, porque yo estudio la brujería, porque yo estudio. Lo que yo canto tiene secreto. Cuando les cante, escuchen mi nota, que abarca poco y aprieta mucho, y aprieta mucho, que abarca poco. Cuando les cante, escuchen mi nota. Si me revisan la calidad, les garantizo la resistencia les garantizo, si me revisan la calidad. Vengo a cantarles sin afinar, porque mi canto no es especialista, no es especialista, porque mi canto vengo a cantarles sin afinar. Palquean de quilicu y desgualangado, peinillas y cepillos el churo loco, le dejan el peinado aparente. ¡Tiembla el volcán! Rimas a la ladera es un pequeño texto creado y narrado por jóvenes de los procesos de Secucol, que nos habla de las problemáticas del territorio y cómo éstas afectan a las juventudes. La estratificación social no solo se ve en la comuna, sino en todas las laderas, ya que entre más montañas, más pobreza se genera. La comuna 18, las basuras nos hacen vulnerables, ya que contaminan y dañan a los habitantes. En Colombia hay mucha drogadicción, pero ven para mi comuna, te doy mi razón. En la 18 también se ve la vulneración. Las fronteras invisibles en la comuna 18 son la perdición, ya que acaban con la vida de los jóvenes que quieren salir adelante. En la comuna 18 el hurto es como un cirozo que acoge a los jóvenes que un día fueron juiciosos. El hacinamiento en la 18 se ve más que el agua en el sancocho, ya que entre más sustancias nos vemos más revoltosos. Los remedios caseros nos acompañan nuevamente, en esta ocasión desde los saberes y la palabra de nuestra querida compañera Rosita, que nos comparte una poderosa receta para cuidarnos de todo tipo de gripas. Estamos aquí con doña Rosita, que nos va a contar. Doña Rosa, ¿cómo se llama el remedio que nos dio? El remedio que les dije llama agua aromática, natural. Listo. ¿Qué ingredientes lleva? ¿Cómo lo hago? Lleva pronto alivio, jengibre, limoncillo, albahaca, romero y ¿qué otras? Limón y goticas de aguardiente si hay. ¿Para qué sirve esa agua que nos dio? Para curar toda clase de enfermedad. El dengue, el virus, eso que le da uno dolor de que gripa, fiebre, todo, todo. Bueno, ¿y cómo se prepara? ¿Pongo el agua a hervir? El agua a hervir. Ajá. Apenas hirve la olla, echa todas las matas ahí revueltas. Okay. Y hirve 5 minuticos y le apaga y ya. Le apaga y lo tapa un ratico y ya, para tomar. Bueno, muchas gracias, doña Rosa, por su remedio. Me mandaron una carta por el correo. En nuestro espacio del cuento, iniciaremos un nuevo ciclo con los homenajes a la infancia. Tres cuentos escritos por el escritor Eduardo Galeano, agradeciendo a las infancias por su astucia, su diversidad y su fantasía. El primer cuento es el homenaje a la astucia infantil y se llama Pájaros Prohibidos. Por increíble que parezca, la principal cárcel durante la dictadura militar en Uruguay se llamaba La Libertad. Y por increíble que parezca, en esta cárcel no se encerraba a los criminales más crueles ni a los más sanguinarios. Se encontraban allí mujeres y hombres que eran portadores de un terrible mal para los militares. Estaban contagiados por ideas. Y justo por esto mismo, el profesor Armando Pérez estaba ahí preso por tener, como dijo el guardia que le encerró, por tener ideas ideológicas. Atención a todos los presos de la prisión La Libertad. El domingo tendrán la oportunidad de ser visitados por solo una persona, por 15 minuticos. Y quiero recordarles que en esta prisión tenemos estrictos métodos de censura respecto a lo que las visitas pueden traer. Todo aquel paquete, carta o regalo que cumpla con alguno de los puntos prohibidos por los altos mandos, se procederá a romperlo inmediatamente y sin ningún miramiento. Y así era. En la cárcel La Libertad estaban prohibidas las cartas o dibujos que hablaran de mujeres embarazadas, de mariposas, parejas, flores y pájaros. Ese domingo, Armando recibió la visita de su hija, Milay, de 5 años. Mas cuando pudo verla, la vio muy triste y vio que dos pequeñas gotas querían asomar en sus marrones ojos. ¿Qué te pasa, Milay? ¿Por qué estás llorando, mi niña? Es que te había traído un dibujo de pajaritos y en la entrada un señor con uniforme me lo rompió porque dijo que están prohibidos. Ay, Milay, aquí no pueden entrar los pájaros, ni las mariposas, ni las flores, niña. Si los ven, no los dejarán entrar. Pero no te preocupes, ven y cuéntame de mamá. Y así pasaron sus 15 minutos. Luego Armando volvió a su celda, pensando en la próxima vez que podría ver a su hija. Y así llegó el siguiente domingo, que Milay lo visitaría. Esta vez, cuando vio a su hija acercarse, la vio saltando de alegría y con un rollito de papel apretado en su manito. Papi, papi, dice un regalo. Pero no se los muestres a los demás. ¡Qué lindo! Dibujaste unos árboles hermosos. Pero estas bolitas de colores en las hojas, ¿qué son? ¿Qué es esto? ¿Esas frutas de colores qué son? ¿Naranjas? ¿Limones? ¡Shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Esos son los ojos de los pajaritos que te traje escondidas. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado desde la escucha y las voces que se sumaron para hacer posible esta radio. Muy alegres, cerramos nuestra emisión del día de hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes 28 de septiembre a las 6 p.m. para celebrar nuestra emisión número 23. Cada vez estamos más cerca del mes de octubre y de la sorpresa que venimos preparando. Continúa muy atenta y muy atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio. Invitamos a las personas que nos escuchan a seguir siendo parte de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria Envía tus audios con saludos, opiniones y todos los relatos que quieras compartir al siguiente número de WhatsApp: 321-202-9855. Seguimos tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias. Porque juntando nuestras voces hacemos comunidad. Y recuerden que no estamos solas ni solos, sino si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Desde Secucol, en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad. Les mandamos un saludo de esperanza, fuerza, solidaridad y resistencia. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros.